importante del presidente Lames, que manifestó, entre otras cosas, que es el perfil que estaban buscando como entrenador. En minutos, entonces, reiteramos, presentan en conferencia de prensa al nuevo técnico de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi. Además, también será presentado Bernardo Romeo como manager del club. Obviamente, ya Ricardo Caruso Lombardi ayer se llevó de Avenida de Mayo documentos y parte de la deuda en efectivo, y ya no tiene nada que ver con San Lorenzo Almagro. Títulos. El oficialismo negó que se intentara desplazar al auditor general de la Nación, Leandro Despuy. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuestionó el tratamiento mediático que se hizo sobre el mandato vencido del funcionario. Acusan a la oposición de bloquear la Constitución. Es por impedir la designación del juez que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo de adecuación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El gobierno recusará al juez Raúl Torti, designado como subrogante en ese juzgado, ya que falló a favor del multimedio en la causa Fibertel. Se levantó el paro de la línea Sarmiento y se reanuda el servicio. El ministro Florencio Randazzo calificó de irresponsables a los sindicalistas que realizaron la medida de fuerza sorpresiva. Genera polémicas la entrega del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Líderes del viejo continente celebraron la distinción, mientras que organismos de derechos humanos la criticaron. Se conmemora en todo el país el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. El acto principal será encabezado esta tarde por el ministro de Educación, Alberto Scilioni, y contará con la participación especial de Víctor Heredia. Argentina y Uruguay se medirán desde las 21 en Mendoza por las eliminatorias para el Mundial de Brasil. Messi, Agüero y Di María serían los titulares en el equipo de Isabela. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 19 grados 7 décimos, humedad 69%, el cielo está algo nublado. Hasta aquí el Mediodía Noticias. Operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Julián Espatafora, Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Bueno, hay sol, parece que el fin de semana va a estar lindo. Por fin la primavera, ¿no? Por fin la primavera. Dicen que el lunes va a llover, pero ya falta mucho. No, eso es la OPO. Bueno, que parece, hablando de OPO, no es asimilable a la OPO, pero sorprende. Hoy hubo una noticia que la verdad que me sorprendió. Debo confesar que, para ser benévola, lo mínimo que puedo decir es que me sorprendió. Es la entrega del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, ¿no? En un momento en el que la Unión Europea evidentemente no está pasando por su mejor momento. Ni el más pacífico. Ni el más pacífico, ni el mejor. Bueno, desde el punto de vista económico, está sometiendo a los países más pobres, digamos, de esa Unión, a planes de ajuste feroces, ¿no? A los países que fueron incorporados y que fueron ayudados en su momento por la Unión Europea para ponerlos en un equilibrio con el resto de las economías prósperas de Europa y hacer posible la unidad de ese bloque estratégico, como Grecia y España, por citar solamente dos, están siendo sometidos a planes de ajuste realmente inhumanos en muchos casos. Bueno, pero el Comité Nobel decidió premiar a la Unión Europea. Y creo que es más una decisión claramente política, ¿no, Néstor Restivo? Sí, buen día, Nora. Bueno, creo que Sergio va a hacer un poquito la historia del Premio Nobel de la Paz. Siempre tienen un componente político, ¿no? Y de apoyo, de promoción a quien premian. En este caso, los propios beneficiados, por ejemplo, estoy leyendo declaraciones del rey de España, del príncipe de Asturias, de otros líderes, y el propio comunicado oficial de la Academia Sueca habla de que es una forma de estimular la idea de que la Unión Europea triunfe como construcción, un tema que está hoy en el medio de la duda, si se va a poder sostener esa Unión Europea que en alguna de las aristas que quiso avanzar, por lo menos no diría que fracasó, pero está en plena crisis. Por ejemplo, la unión monetaria, la moneda euro, el hecho de no tener una política de defensa común. Si la construcción de Europa comunidad es todavía pendiente y con dudas si se va a poder concretar o no. Con países como España que están por enfrentar un referéndum autonómico en Cataluña. En fin, el tema de la unidad en Europa está en cuestión y esto le viene a dar como un impulso. Otra cosa que me llamó la atención es que el premio en el comunicado habla del aporte que hizo Europa a la civilización, etcétera, cosa que nadie puede negar, pero tampoco podemos negar lo otro, las catástrofes, las guerras permanentes. Bueno, no me quiero meter en la columna de quizás sí, metete, hizo todo un 12 de octubre, ¿no? Los aportes de Europa a la paz. Sí, o bueno, o los episodios de genocidio que tuvo en su propio territorio, o sea, hay una tradición humanista muy fuerte en Europa que nadie niega, pero también otra muy, muy, muy oscura, ¿no? Así que es polémico este premio, pero siempre han sido polémicos. Siempre ha sido polémico. Bueno, no podemos Nobel. Olvidar que, ¿se acuerdan cuando hace poquito, en el 2009, le otorgaron a Barack Obama cuando recién acababa de asumir? En realidad había sido elegido, ni siquiera, o no había cumplido el primer año de mandato, no recuerdo ya exactamente la cronología, pero el premio Nobel de la Paz y estaba el conflicto, bueno, todavía sigue irresuelto el conflicto y la invasión de los Estados Unidos a Irak, a Afganistán, y ni qué decir de la base de Guantánamo, que a pesar de las promesas electorales del propio Obama, no pudo desmantelar ese centro clandestino de detención a la luz del mundo y legitimado por las grandes potencias del mundo, ¿no? La verdad que muestra, bueno, cómo en definitiva el Nobel es otra herramienta más de legitimación de un poder internacional que sigue queriendo mantener esa hegemonía internacional, porque me parece que Sergio un poco nos va a contar cómo ha sido la evolución de ese premio y quiénes son los realmente beneficiarios del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, a Alfred Nobel las cosas no le salen bien. Al menos las intenciones que él tenía. El tipo era un industrial, un químico, especialista en explosivos, inventó la dinamita. ¿Qué va a hacerle? Él quería que sea para las minas. Digo, las minas. Las minas, sí, la explotación minera. La minera. Y resultó que otra gente mala la utilizó para asesinar gente, para la guerra, etcétera. Entonces, en 1895 instituye este premio en las áreas de literatura, fisiología, medicina, física, química y la paz. 1895. Al año siguiente se muere, teniendo él una fortuna de 30 millones de coronas, que no tengo idea. No tenés la equivalencia, no sé cómo puede faltar ese dato. Pero uno se puede dar cuenta de lo siguiente. De las 30 millones de coronas, a la familia le dejó 100.000. Ah, está bien. No lo quería mucho. Chocho, la familia. Y todo lo demás para los premios Nobel. Una de las cosas que el Premio Nobel de la Paz, a la que ya 98 personas han recibido en el mundo y 20 organizaciones, dice que debe ser a aquellos que contribuyeron a la abolición o reducción de ejércitos. No lo veo cumpliendo este objetivo a la Unión Europea. Pero a la promoción de procesos de paz o a la culminación en la paz de tratados. Entonces, con esta premisa, digo, de última, Nobel tuvo onda, ¿no? Las intenciones eran más que loables. Exacto. En 1906 lo gana Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos. En 1919 lo gana Wilson, presidente de Estados Unidos, en ejercicio. En 1925 lo gana Gate Downes, que era vicepresidente de Estados Unidos. Fue 5 veces nominado Mahatma Gandhi, no lo ganó. O sea, no lo ganó Gandhi. ¿Viste cuando dice se te escapó la tortuga? No lo ganó Gandhi. Lo ganó Kissinger. Lo ganó Kissinger en 1973, que para colmo fue porque logró un alto el fuego en la guerra de Vietnam. ¡Qué suerte! Ganó el premio Nobel, después siguió la guerra de Vietnam. Bueno, pero y no lo devolvió. Pero es un premio de intenciones. Es un premio de estímulo. Es un premio de estímulo. Hay 2 premios Nobel de la Paz argentinos, lo cual no deja de ser sorprendente. Carlos Saavedra Lamas por su intervención en el conflicto de la guerra de Paraguay y Bolivia, y Adolfo Pérez Esquivel en 1980. En 2002 lo gana Jimmy Carter, en 2007 lo gana Al Gore, porque hizo un video. Yo, aparte del video, no sé qué hizo. Bueno, el señor supuestamente luchaba porque hubiese una defensa de la ecología, del medio ambiente. No tuvo mucho éxito, porque Estados Unidos ni siquiera firmó el Tratado de Tokio, ¿no? Que apuesta a evitar que sigan emanando gases tóxicos a la atmósfera y abriendo el agujero de ozono. Y, pero digamos, él luchó. Yo lo que digo es esto. Estados Unidos tiene 20 premios Nobel de la Paz. Así que, y Gran Bretaña, que es el segundo, tiene 12. Así que estas dos potencias, contrariamente a lo que nosotros pensábamos, son las naciones más pacíficas del mundo. Más pacíficas del mundo y que son las naciones que en el siglo XX, creo, más guerras han impulsado en el mundo, ¿no? Casi todas las guerras. Bueno, Sergio recién recordaba también el caso de Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? También eso fue un impulso al movimiento de derechos humanos de la Argentina en plena dictadura militar, fue un aire fresco para los organismos que se jugaban la vida aquí en la Argentina, como Adolfo y otros dirigentes. O sea, tiene esta cosa polémica el premio Nobel, depende cada año, todo premio es subjetivo siempre. Absolutamente. Pero en este caso, como bien decías, Nora, no solo en La Paz, uno lo ve en economía, ni que hablar, la corriente principal de los premios general, en los últimos años cambió, pero han sido los neoclásicos. Pocas veces se le ha dado a un economista más crítico. En literatura, bueno, no soy un experto, pero las polémicas que hay. Pero eso. Moyan es el chino que. El chino que sí, bueno, ganó un chino por primera vez, pero Borges, etcétera. La cantidad ahora estás contento porque ganó un chino. Ganó un chino. No lo veía hacer... este hombre, lo veía curioso. No, también ganó Martin Luther King. Ganó la madre tiene... Teresa de obvio, Calcuta. No, obvio. Tiene todo. En un punto es, quizás es polémico lo que pueda decir, pero son los grandes organismos que legitiman. Y se autolegitiman también premiando a aquellos que están en esa marginalidad de lo políticamente correcto para contener tanto, a todos, ¿no? ¿No? Cada tanto es una válvula de escape, bueno, te reconozco, te necesito en definitiva, y más allá de los méritos de cada uno, bueno, como vos bien decías, en su momento el Premio Nobel de la Paz para Adolfo Pérez Esquivel fue exponer internacionalmente las atrocidades que se habían cometido en la dictadura, ahora se lo dan en 1980, ¿no? Cuando... realmente la represión ilegal en la Argentina ya había hecho estragos y el propio Pérez Esquivel había sido una víctima de ese terrorismo de Estado estando preso durante la dictadura militar. Y Henry Kissinger fue el gran promotor de los golpes de Estado en América Latina. Todos. Basta ver los documentos desclasificados de lo que fue el golpe contra Allende en Chile, ¿no? La participación de los Estados Unidos, de la ITT y de Kissinger negociando cómo derrocar a Allende es... digamos, es una de las demostraciones más cabales de cómo opera el imperio, ¿no? Podemos hacer también un parangón con el Oscar para lo que son las películas. En el centro del sistema, un premio que se autopremia a ese tipo de modelo. En el caso del Nobel de la Paz, también un premio del establishment. Con respecto al premio puntualmente de Europa, también hay que decir lo siguiente. Ellos reconocen que después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después que se habían masacrado durante siglos franceses contra alemanes, contra ingleses, etcétera, y tenían poco de pacífico, lograron con esa principio de unidad que fue el Tratado del Carbón y del Acero y que derivó la Unión Europea, pacificar al continente. Eso es verdad. Ahora, hay otros rasgos de la crisis europea, por ejemplo, el trato de los inmigrantes. Ellos reconocen, por ejemplo, el avance en los derechos de la mujer, que son ciertos, pero en otros puntos, la verdad que Europa está en una crisis muy, muy fuerte, que también deriva en violación de derechos humanos con el caso de inmigrantes, etcétera. Así que no deja de ser polémico y, bueno, va a traer mucha cola esta decisión de la Academia Sueca. Y seguiremos viendo cómo siguen las repercusiones de esta sorprendente decisión del Comité Nobel de Oslo. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Voto optativo a los 16 años. Ahora sí, soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad entre el proyecto y una sociedad importante, que es la adolescencia. La verdad, yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de la Elise. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, ¿eh? Agarro el agua, y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice, ¿no se da cuenta que mi nieto es ciguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Bueno, seguimos acá en Gente de a Pie, viernes, y hoy tenemos, como todos los viernes, nuestros guitarristas y cantores, digamos, con el Beto Solas, la voz cantante, que nos vamos, y vamos a terminar, como siempre, con el coro, ¿no? Castigando a los oyentes, pero desde el cariño, porque nosotros los queremos, pero bueno, son esas cosas que pasan. Los oyentes también. Los oyentes nos quieren, sí, por eso nos escuchan, porque si no, la verdad que es la única justificación para tremendo desatino. Pero mientras tanto, para que nos se comuniquen con nosotros a ver si nos quieren o qué quieren que hagamos con el coro. En un pasillo el viernes pasado. ¿Qué cantamos el viernes pasado? Piel Canela cantamos el viernes pasado y Beto Solas no había venido. Entonces, estábamos nosotros fue solos. Fue terrible. Alguien dijo en los pasillos, no voy a decir quién, pero alguien de las altas esferas de Emma nos dijo, me duele el corazón. Cuando... Y si no, era lo mínimo que se puede poner. Debe tener problemas auditivos. No, porque... yo me ofendí. Pues no. Le pusimos toda la onda. Eso es verdad. Vamos con los teléfonos. 4999-8700, 0810-222-0870. Estamos en Facebook también, Gente de a Pie, opinando mucho sobre este tema del premio Nobel, ya, Nora, te cuento. Y en nuestro blog estamos en Gente de a Pie-medio, radionacional.blogspot.com.ar. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Bueno, evidentemente lo que hace la justicia, lo que hace el Poder Judicial y lo que hacen los jueces sigue siendo uno de los motores de la información en la Argentina. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, anunció que el gobierno va a recusar al juez Torti, el juez subrogante sorteado ayer por la Cámara Civil, para que se ocupe durante una semana de la causa Clarín, ya denominada, digamos, popularmente se puede decir, o por lo menos en los sectores más interesados en lo que sucede con la política y los medios en la Argentina, la causa que tiene pendiente la definición, el planteo de inconstitucionalidad del Grupo Clarín por el artículo 161 de la Ley de Medios, que prevé un plan de desinversión para adecuarse a las limitaciones de la cantidad de licencias que establece la nueva ley. ¿Por qué ALAC anunció la recusación del juez Torti? Porque ya un poco lo habían anticipado ayer en la conferencia de prensa que se hizo en el Consejo de la Magistratura. Por un lado, desde el punto de vista estratégico, lo que apunta el gobierno es a que se designe el juez natural, es decir, que esa causa, como muchos otros juzgados, en este caso está pendiente el concurso de 5 jueces, sean ocupadas por los jueces concursados, es decir, por la nómina de jueces que realizaron todo el proceso de selección que prevé la Constitución a través del Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa? Los jueces subrogantes son jueces suplentes, que por una decisión, la verdad que desde el sentido común es difícil de entender y no he encontrado a alguien que me lo explique o me lo fundamente. La Cámara, lo civil, decidió que en el caso de los juzgados subrogantes de esta de este fuero civil y comercial, en el caso de cinco juzgados en particular, los jueces se vayan rotando entre una semana y 10 días como jueces de trámite, es decir, que la causa va cambiando de juez y después se designa un juez de sentencia para definir la situación. La verdad que, como decía la semana pasada Mario, es prácticamente incomprensible creer que un juez en una semana puede resolver un expediente o puede tomar decisiones de trámite que condicionan, en definitiva, un fallo, cambiando una causa por semana de juez. Esta decisión de la Cámara, sin embargo, fue avalada por la Corte Suprema y es lo que está en funcionamiento. Es decir, que es un funcionamiento legítimo, ¿no? Aunque suene irracional, absolutamente. Esto es lo que cuestiona el Ejecutivo, cuestiona este mecanismo en rigor que está en funcionamiento para habilitar la designación de jueces subrogantes, de jueces suplentes, máxima en una causa tan sensible, y en el caso particular del juez Torti, que fue elegido ayer para ocupar este juzgado que tiene que definir la causa Clarín, cuestionan, lo recusan porque el juez, este juez se pronunció en forma favorable en dos oportunidades por presentaciones que había hecho Clarín defendiendo la vigencia de la empresa de Internet Fibertel, que en su momento el ministro de Planificación, Julio De Vido, había dicho que estaba funcionando violando toda la legislación vigente. El juez Torti habilitó la continuidad del funcionamiento de esta empresa y es lo que, por esa decisión, sigue funcionando Fibertel y no se ejecutó en su momento la decisión que había tomado el Ministerio de Planificación. Basándose en este criterio de que hay una actitud favorable a los planteos del Grupo Clarín, el gobierno recusa al juez. Mientras tanto, está pendiente qué va a pasar en el Consejo de la Magistratura. Es decir, y ahí realmente, más allá de las disputas políticas, el funcionamiento y cómo se toman las decisiones y cómo algunos actores políticos juegan en estas decisiones es muy llamativo. Porque lo concreto, los papeles, es que se hizo un proceso de selección para cubrir una cantidad de juzgados vacantes. Este proceso de selección de aspirantes lo realiza un juzgado de expertos convocados ad hoc, ¿no? Donde participan decanos de facultades de derechos, profesores, académicos de distinto tipo, que es incuestionado hasta ahora. Este jurado seleccionó a una nómina de jueces. Esta nómina de jueces es, ordenada en un orden de mérito y llega al comité de selección del Consejo de la Magistratura, que integran, entre otros, el diputado radical Oscar Aguad, porque en el Consejo de la Magistratura está representado el oficialismo y la oposición, además de los abogados y de los magistrados. Oscar Aguad firma, sin ningún tipo de cuestionamiento, esta nómina de jueces. Bueno, ahora, públicamente, a través de los distintos medios, porque no ha hecho ninguna presentación ante el Consejo de la Magistratura, es decir, ninguna presentación formal, dice que ese concurso, por el cual se designó, en principio, esta nómina de jueces, de la cual va a tener que surgir el juez natural para ocupar el juzgado civil 1 que tiene que definir la causa Clarín y otros juzgados, está viciado de nulidad. Entonces, el radicalismo no se sienta al Consejo de la Magistratura para tratar la designación de jueces naturales, es decir, de jueces por concurso como establece la Constitución. Y la verdad que es como incomprensible, si no fuese porque es evidentemente una decisión política de obstaculizar la designación del juez natural y priorizar la designación de un juez subrogante. Esto es lo que creo que tiene que llamar la atención y prender el alerta sobre cómo puede ser que se, supuestamente defendiendo la institucionalidad, se priorice o se legitime un juez interino en lugar de avalar la designación de un juez por concurso. La verdad que es muy complejo de comprender, de justificar, si no es porque hay intereses políticos que apuntan, en definitiva, a beneficiar a una gran corporación mediática, ¿no? Sin detenerse. Sin detenerse. Gente de a pie. Sí, Nora, buenos días. Te habla Eduardo de San Justo. está llevando el programa en forma excelente y coincido con la apreciación que anoche hiciste sobre el señor Aguad. Realmente, realmente es desconcertante que un representante del pueblo actúe como esa persona. Buenas tardes, soy Álvaro Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld, que está de vacaciones. Norita, Sergio, les está saliendo muy lindo. Si bien, y con respecto al tema del Premio Nobel de la Paz, si bien no me... Ahora me estoy explicando un poco por qué no se lo dan a las madres, porque hay una cuestión política. Hay algo que nunca me quedó claro. ¿Por qué en determinado momento se lo dan a Pérez Esquivel? Realmente, yo muy bien eso nunca lo entendí. ¿Me lo podrían explicar? Gracias. No me digan que hoy no es un día fenómeno para que España o Grecia se salgan del euro. Plantea Fabián Fell. Hola compañeros y amigos de Gente de a Pie. Les hablo para hacer una pequeña rectificación. Argentina no tiene dos premios Nobel, sino tres. Carlos Saavedra Damas, Bernardo Houssay, César Mintain y Adolfo Pérez Esquivel. En realidad son cuatro. Nosotros hablábamos de premios Nobel de la Paz. La Paz, no de todos los premios Nobel en todas las disciplinas. Justamente, en referencia a esto dice Margarita Grandotto, nuestro Facebook Gente de Piel, mejor chiste de hoy. Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Y van dos con el de Obama. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Bueno, y hablaba de las decisiones de la justicia y cómo fijan la agenda y cómo influyen en la vida cotidiana de miles de personas según las consecuencias de los fallos que toman los que realizan los jueces, cómo esto influye en la vida de la gente. Anoche la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una decisión más que rápida, más que urgida por la gravedad del caso, decidió avalar la realización de la interrupción del embarazo de esta mujer que, víctima de una violación y de un proceso de trata de blancas, iba a ser sometida a esta operación, que fue interrumpida por la participación de la organización Pro Familia, que basándose en los datos públicos que había dado el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, diciendo que el martes en el Hospital Ramos Mejía esta mujer iba a ser sometida a un aborto, esta organización apuró un trámite legislativo, como nos decía ayer el juez que rechazó en primera instancia esta presentación, y luego, como fue rechazado en el fuero administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, estos abogados, demostrando cómo operan, también violando toda institucionalidad, ¿no? Porque había una apelación pendiente en la Cámara de Contencioso Administrativo de la Ciudad, porque el juez había rechazado esta primera presentación de esta organización, y sin esperar esto, se presentaron a la Justicia Nacional ante una jueza que evidentemente comparte los criterios de católicos, ultracatólicos de esta organización, y obtuvieron el recurso de amparo que obligó a la suspensión de esa operación quirúrgica. La Corte Suprema anoche ratificó que en este caso en particular no tenía por qué participar la justicia, que ya estaba reglamentado, que en su momento hizo alusión al propio fallo de la Corte Suprema, en el cual aclaró que en los casos de violación con el solo consentimiento de la mujer es factible realizar la interrupción del embarazo, que no es necesario ningún otro planteo judicial para llegar a concretar esta instancia, que evidentemente se sigue repitiendo, y también se conoció otro caso en La Plata, donde finalmente se realizó la interrupción del embarazo a una mujer también víctima de un abuso, pero siempre interviene la justicia obstaculizando y generando una revictimización de estas mujeres que han sido ultrajadas y son expuestas a la institucionalidad por organizaciones ultraconservadoras que lo que apuestan es a defender su ideología por sobre los derechos humanos de las víctimas. Pensaba que era muy, muy interesante el planteo de estos últimos días, de que la gente se está planteando si es a favor o en contra del aborto. en sí mismo, cuando en realidad el planteo, lo que se trata es a favor o en contra de despenalizar, digamos, la realización para casos puntuales y casi todos trágicos, ¿no? Como en este caso, digamos, no se está discutiendo que una mujer simplemente opte por realizar un aborto, digamos, como es posible en otros países. No es esa la discusión, digamos. Y los medios, una vez más, me parece que están mandando, algunos ciertos medios, un mensaje equivocado, digamos, porque no es a favor o en contra, es lo que decíamos, a favor o en contra, en casos muy puntuales y siempre con un ribete muy, muy trágico. Planteo de este modo, a favor o en contra. Nadie está a favor del aborto. Es absurdo. Nadie. Planteo a favor o en contra del aborto. El único problema por ahí que debiéramos pensar cuánto de nuestro derecho positivo está inspirado en nociones morales religiosas, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Que eso, una institución... Hoy en La Plata había muchas objeciones de conciencia de médicos que por eso no querían realizar el aborto, pero bueno, todo hospital tiene la obligación de tener el equipo mínimo necesario de gente que no tiene ese problema de conciencia. Lo increíble, lo paradójico, es que si un médico objeta conciencia, como por ejemplo casi todo la Asociación de Médicos de Misiones dijo que todos los médicos de Misiones están en contra. Son objetores de conciencia. Son objetores de conciencia. Pero hay como un mensaje que infunde miedo, ¿no? Me imagino a los médicos que tienen que llevar adelante esa práctica. Es bueno, por eso es que lo hacen, ¿no? Porque lo saben por que están... Y no hay objeción de conciencia de los jueces que a priori ya tienen una opinión en contra del aborto y sin embargo fallan tranquilamente tratando de poner obstáculos. No, es la verdad que para mí lo que se necesita es una legislación clara a nivel nacional que termine con esta arbitrariedad de la que siguen gozando los jueces en la Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Habla Eduardo de Almagro. Un mensaje para la señora Nora Beiras. Escúcheme, Nora. Yo en mi casa canto y los acompaño. Ustedes no irán, pero el corazoncito está puesto al lado de la radio y me sumo al coro. ¿Cómo no? ¡Vamos todavía! Un beso grandote, excelente el programa y el coro es insuperable. Chao. Hola, buenos días. Bueno, yo pienso que tendríamos que hacer una manifestación pacífica y masiva para la ley de medios. No permitir que vuelva a ganar la verdad y que innombrable Mañeto. Si no, vamos a estar todos sujetos a él, lamentablemente, porque ganando este personaje perdemos todos los laburantes. Norma de San Martín. Nora, el último de los mensajes de Facebook. Nora, poné las luces bajas, porque si no la Metropolitana te va a poner una multa por encandilar con esos ojos. ¿Te crees, Martín Fiel? En Facebook, gente. Vamos al informativo. ¿Vamos a algo serio? Chicos, el informativo de la hora 13, con las voces de Leo Lieberman y Fernando Pedernera, coordinados por Romina Barca, está poniendo en el aire Santiago Conde. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 20 grados 8 décimos, humedad 61%, la presión 1021.5 hectopascales, el cielo está algo nublado. Julio Alac acusó a la oposición de bloquear el funcionamiento de las instituciones democráticas. El ministro de Justicia de la Nación explicó que algunos miembros del Consejo de la Magistratura privan a los argentinos de tener jueces naturales. De esa manera se refirió a la designación en 5 cargos judiciales que es trabada para evitar que el grupo Clarín se adecue a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Cámara Federal de Casación dejó firmes las condenas efectivas en contra de militantes de Quebracho. El fallo cayó sobre el líder de esa agrupación, Fernando Esteche, y otros integrantes que están acusados por el incendio y destrozos de un local partidario del exgobernador de Neuquén, Jorge Sovich. El tribunal determinó que deberán cumplir 3 años y 8 meses de prisión y ahora los jueces deberán evaluar si los mantienen excarcelados hasta que el fallo quede firme. Deportes. Presentan a Juan Antonio Pizzi como técnico de San Lorenzo aquí en la ciudad deportiva del club. Acaba de llegar el presidente Matías Lames, estamos en vivo para la radio público. Matías, solamente preguntarte qué expectativa te genera Juan Antonio Pizzi como técnico. Bien, bien, estamos muy contentos, ahora lo vamos a presentar. Ahí estaba la palabra del presidente Matías Lames. En minutos entonces presentan a Juan Antonio Pizzi, el nuevo técnico de San Lorenzo de Almagro, que está llegando aquí a la ciudad deportiva luego de cerrar todos los detalles de la reunión que tuvo con Matías Lames, a quien escuchamos, y también con el resto de los dirigentes azulgranas. Juan Antonio Pizzi firmará contrato por un año y será el nuevo técnico de San Lorenzo Almagro. En Buenos Aires, Agustín Domper, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 20 grados 8 décimos la temperatura, con una humedad del 61% y cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Bueno, no, vamos a escuchar al profesor Néstor Restivo, a nuestro hombre en China. Que esta vez no nos va a hablar de China. No, pero de, no va, Ghana, vamos a hablar de Ghana, de otro país extraño para el imaginario argentino. Uno dice Ghana y la verdad que tenés que ubicarte primero donde estás. Es un país chiquito en el medio de África, en la cintura del lado interna, ¿no?, de África. Y ahí están varados los marinos de la Fragata Libertad, por eso nos mudamos un poquito al puerto de Tema, que es ahí donde están, en el puerto de Tema, que queda un poquito en las afueras de Accra, que es la capital de este país africano. Libertad, la Fragata Libertad. Libertad, la Fragata Libertad. Hace 11 días ya que están estos 300 marinos, 15 mujeres entre ellos, que en realidad pueden bajar del barco, no es que están encerrados en la fragata, pero sí pueden moverse sin salir del puerto. Pero bueno, es la única, diría, concesión que le dio el gobierno de Ghana a la fragata, que está varada, y de esto queremos hablar, por una demanda judicial que le hizo a la Argentina un fondo buitre. Ahora vamos a explicar qué es un fondo buitre, por supuestamente el impago de deudas que tendría la Argentina con estos fondos buitres en bonos públicos. Hace 11 días, cuando llegó la Fragata Libertad, hay extranjeros también, porque en general estos viajes que son de... Que hay chilenos, uruguayos... Hay de varios países sudamericanos. De varios países latinoamericanos. Estos viajes... También, digamos, son de inauguración para la experiencia naval de los nuevos marinos, de confraternidad, paran en distintos puertos, etcétera, y por eso muchas veces se invita a extranjeros navales que los comparten, porque están sufriendo también esta cárcel, pero la limitación y claramente violatoria de la soberanía argentina, y así lo expresó ayer la Cancillería de nuestro país con un documento, un comunicado muy fuerte, también advirtiéndole al propio gobierno de Ghana que no, que Argentina va a accionar judicialmente, no solo contra el fondo buitre que le pidió a un juez de Ghana o a un tribunal de Ghana esta decisión, sino al propio gobierno africano. La cuestión es la siguiente: los fondos buitres son entidades, son emergentes de esto que muchas veces se condena del poder brutal que tiene el capital financiero, que ha tenido en las últimas décadas, al igual que las calificadoras de crédito, los hedge funds, que son fondos muy especulativos, los paraísos fiscales, un poder muy muy grande, que en el caso de los fondos buitres opera de la siguiente manera: son grupos muy poderosos que cuando ven que un país o una empresa que emitió títulos, pagarés, está en crisis y no los va a poder pagar o entra directamente en default, van los tipos y compran al que tiene ese bono y sabe que no lo va a poder cobrar nunca, o que no tiene dinero suficiente para litigar o que no quiere esperar eso, se lo compran pagándole 2 centavos. Así han hecho cuando Perú hace unos años entró en default, cuando cayó la Unión Soviética con los bonos que heredó la Federación Rusa, y en el default de Argentina del 2001 ofrecieron poquitos centavos por algunos bonos que estaban en el mercado y reclaman el 100% del pago sin atender ninguna renegociación, ningún tipo de gesto del gobierno nacional. Recordemos, el gobierno argentino dos veces ofreció canje de esos bonos y el 93-94% de los acreedores aceptó. Pero este 6% de los bonos que están en manos de estos fondos buitres, que son más o menos 3.500, 3.600 millones de dólares, lo único que quieren es cobrar todo lo que dice el bono, es decir, el 100%, y además los intereses no pagados desde el 2001 hasta acá, así que es un dinero importante. Bueno, Argentina, digamos, el gobierno lo que hizo fue hablar con el gobierno de Ghana primero amistosamente, ya pasaron 11 días, ayer decidió enviar al país africano al vicecanciller Eduardo Swain y Alfredo Forti, que es el viceministro de Defensa, para apurar las cosas y solucionar este tema, diciendo que es violatorio de la soberanía nacional porque ya hubo otros fallos, por ejemplo, en el 2006 una corte alemana, pues estos tipos, los fondos buitres, van donde pueden, encuentran un juez amigo, van y litigan. En Alemania lo rechazaron en el 2006, en Francia en el 2011, e inclusive en Nueva York el juez Tomás Griesa, que fue bastante amistoso con ellos, en algún momento dijo que aviones, bienes físicos, inmuebles, barcos, no pueden estar sometidos a... tienen una inmunidad. Pero en Ghana no se enteraron, y lo que argumentan, y eso es también bastante doliente, es todas las cesiones de territorialidad jurídica que hizo Argentina en los 90, particularmente en el 94, plena época caballo-menemista. Argentina había cedido muchas prerrogativas en tribunales internacionales, diciendo que, bueno, que si había un problema con el pago externo, se sometía a tribunales, o sea, una política muy liberal y muy a favor de lo que planteaba el consenso de Washington, que era desproteger la, digamos, la juridicidad en los territorios nacionales. Claro, de hecho, bueno, también eso es el motivo de los planteos ante el CIADI, ¿no? Que exacto, le permite a las empresas extranjeras tener como tribunal natural un tribunal en los Estados Unidos. Así es. Desde el 2003 para acá esto se revirtió, hubo varias decisiones, y estos fallos que yo digo del 2006 Alemania, 2011 Francia y uno del juez neoyorquino Tomás Griesa atendieron esta demanda argentina de recuperar soberanía en el caso de un litigio, sobre todo como este, cuando la gran mayoría, como digo, de los acreedores, y esto cuando una gran mayoría lo acepta, los demás deberían estar obligados a hacerlo, estoy hablando del 94% que aceptaron el canje de bonos, bueno, estos fondos buitres no lo aceptaron. Este fondo en particular, el que hizo el juicio a la Argentina, y es algo preparado, ¿no? Cuando sabía que iba a ir la fragata ahí, lo hizo con el Tango 01, lo hizo con otros bienes nacionales, cuando sabían que iba a parar en ese puerto, hicieron la demanda y encontraron un juez amigo en Ghana. Se llama NML, es un fondo dirigido por Paul Singer. Y Paul Singer, como digo, es uno de estos tipos de mucho dinero que... es el emergente de este poder financiero tan fuerte que tienen en Estados Unidos sobre todo y en otros lugares del mundo. Es también uno de los hombres que está alineado con Romney, el republicano. Van y vienen. Los dos más famosos fondos buitres son el NML, que es Paul Singer, y el de Kenneth Dart, el Elliot. Los dos han apoyado a veces a los demócratas, a veces a los republicanos, cuando le conviene. Hay un blog que publicó hace unos años, 2005, 2006, Bill Clinton, ya habiendo sido presidente, él había sido apoyado por alguno de estos fondos, no recuerdo cuál de los dos, pero después denunció lo que son estos tipos que, por ejemplo, rechazan cualquier posibilidad de pago de impuestos, o sea, son preestatales, son bien la derecha más dura de Estados Unidos, que no quiere saber nada con ningún pago de ningún impuesto ni de nada, a tal punto que uno de ellos, este hombre Dart, renunció a la ciudadanía estadounidense y se hizo ciudadano de Belice, porque es un país que es mucho más liviano en el pago de impuestos. No sé, podría no haberlo hecho. En Estados Unidos está el estado de Delaware, que es un paraíso fiscal. Quizás mudándose ahí le servía, pero el tipo, para demostrar que rechazaba esta política que estaba empezando a tener Obama de recuperar algunas cuestiones impositivas, el tipo cambió de nacionalidad. Me hizo acordar al que comenté hace unos días del presidente de Louis Vuitton en Francia, que se hizo ciudadano belga para pagar menos impuestos porque el gobierno francés actual está tratando de aumentar la carga tributaria a los sectores más privilegiados. O sea, estos fondos que se llaman buitre por eso, porque van buscando los cadáveres, compran por 2 pesos y después quieren cobrar todo, son muy poderosos. Está otro que se llama Aurelius, Meridian, Old Castle, y operan de esta manera, insisto, con mucho poder de lobby en los jueces amigos, sea en Estados Unidos o en otros lugares, en la Cámara de Representantes o del Senado de Estados Unidos, Por eso lo que vos decías, Nora, es cierto, ahora están apoyando al candidato republicano, pero depende de las circunstancias. Si les conviene apoyar a un demócrata que les garantice que ellos van a ser muy belicosos con el país o la empresa a la que ellos les reclaman deudas, lo apoyan sin duda. El poder de lobby que tienen en Washington los lobbies están institucionalizados, hay oficinas legales, otras más van por izquierda, que van con mucho dinero y directamente compran las voluntades de los representantes. El dinero que ellos manejan en Washington se ha estimado mayor al de Apple. Apple, la empresa de la tecnología, que tiene un batallón de abogados haciendo lobby en Washington porque defiende temas de propiedad, de sus productos, etc. Estos tienen más dinero para litigar que estos. Tienen sedes generalmente en paraísos fiscales. El fondo buitre que le hace juicio a Argentina tiene sede en, en las Islas Caimán, que no tampoco pagan impuestos ni preguntan de dónde viene el dinero. Es decir, por eso ellos son todo el emergente de estas calificadoras de riesgo, paraísos fiscales, hedge funds o fondos buitres, que los no hay voluntad política para reformarlos. El G20 muchas veces ha dicho que los va a regular, sobre todo por presiones de Argentina, de los países más débiles ahí, pero los grandes, por la galería, dicen que van a ordenar esto y le siguen permitiendo trabajar muy muy libremente. Recordemos también, finalmente, que estos fondos, sobre todo NML y el Elliott, forman parte del American Task Force Argentina, que son los mismos que hicieron toda esta cuestión en Harvard y utilizaron mucho a ATN para armar ese escenario con la presidenta y las preguntas que se le hicieron, o usan sobre todo al diario La Nación en los comunicados del G20. Ellos insisten que Argentina debería ser expulsada del G20 y siempre encuentran a La Nación que le reproduce los textos. Es decir, tratan de esmerilar, de desgastar un gobierno para después demostrar que es un gobierno irresponsable, que no paga sus deudas. Deudas que, por cierto, son anteriores a la del actual ciclo político, ¿no? Así que, bueno, ahí está la valiente muchachada de la Armada viendo si los dejan salir de gana y seguir su periplo. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Sí, buen día. Para Nora no es tan difícil entender, Nora. Lo que pasa que es la obsecuencia de toda una vida de los radicales con las corporaciones de cualquier tipo. La verdad que es indignante. Muchísimas gracias. Lo que la Unión Europea, instrumento del capital, lleva adelante es una guerra contra sus ciudadanos más débiles, que sea económica y mate en modo encubierto, no le quita crueldad ni violencia. El cinismo de este premio Nobel es repugnante, apunta Javier Arroyuelo en nuestro Facebook Gente de a Pie. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Bueno, llegó nuestro cantor, llegó Beto Solas, después de un viernes que no lo tuvimos y estuvimos casi a punto de derrapar, no, con papá, piel caliente. No, derrapamos, ¿eh? Pero bueno, los comentarios son muy buenos, buenos días, los comentarios son muy buenos, porque hay otra cosa que subyace allí en el medio del canto que supera todo lo técnico, hay otras bellezas, en cantar todos juntos. ¿Subyace que yace bajo tierra? No, bajo tierra no, ahí entre medio de las melodías. Subterfugios del pensamiento. Claro, ahí. No, no, lo importante es que canten todos y ahí aparece la fiesta. Y si aparece la fiesta está todo bien. Más allá de las afinaciones o no, que las afinaciones son cuestiones técnicas que no hacen a nuestra cuestión. Cuando supera el tema de la afinación, estamos en otro registro, en otras partituras. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Eso sí que es. Sí. Eso sí que es capacidad de convencimiento y de seducción. Absolutamente estoy convencido de eso. Bueno, y contanos con qué nos van a empezar a deleitar en este viernes de octubre. Ahí está, estábamos con Hernán hoy muy temprano y anoche muy tarde. Anoche muy tarde y hoy muy temprano, charlando y haciendo sonar esa guitarra de Salmone que suena tan lindo, tan lindo. Y recordábamos a Ariel Petrocelli y a Hugo Díaz, porque ayer estaba de noche, había un vinito, y recordamos a Hugo Díaz y Ariel Petrocelli y decidimos hacer esta zamba, que se llama Zamba del Ángel. mi padre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi fiel hijo, también que aquel ángel invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra con un viento en el alma me daría en su sabia la verdad. Y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia de la casa a la escuela. Tiempo ayer, soledad el intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. La luna en su viaje me rompa en las noches un ángel de alcohol, me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor, y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos deja la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia que no pasa la escuela tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. No se dio. Zamba del Ángel. Ariel Petrocelli, Hugo Díaz, Hernán Fredes en la guitarra, Beto Solas en la voz. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 21 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Octavo Encuentro Folclórico Músicas de Provincia en el Ecuni, con la participación de más de 50 artistas de todo el país. Recitales, charlas, talleres, muestras de artes visuales. Gratis del 10 al 14 de octubre en Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Esta semana en Revista 23, el fracaso de la Operación Capriles. Papelón anti-K en Venezuela. La oposición política y mediática viajó a Caracas con un objetivo: utilizar un eventual traspié de Hugo Chávez para alentar la restauración de la derecha en el país. Los derrapes en TV, redes sociales y las heridas que dejó la derrota. Además, lobby fatal. ¿Quiénes son y cómo operan los grupos antiabortistas que impiden cumplir con la ley? Florencia Arieto, la dama que combate a los barra bravas. 23, una tapa y mucho para leer. Este sábado, desde las 20, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, recordando a Antonio Berni, de la mano de la conocida crítica de arte Ana Martínez Quijano. Fue un precursor en Latinoamérica del surrealismo. Además, junto al historiador Enzo Regali, analizamos la figura de Justo José de Urquiza. Era muy difícil sostener una confederación argentina sin Buenos Aires. Y Ernesto Jaureche nos acompaña a recordar el 17 de octubre del 45. Al aparecer el caudillo, al aparecer Perón, Forja pierde toda posibilidad de conducir lo que ha creado. Los caminos de Pacho O'Donnell. Nos ocupamos de la pasión del Che Guevara. Este sábado, desde las 20, por Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buenos días, Nora y Sergio. Los lleva muy bien el programa. La objeción de conciencia que tienen los médicos en Misiones, que es la mayoría, es porque ahí se les escapa un gran negocio. Ahora no sé cómo tienen la conciencia de vender a los bebés. Es una conciencia media dividida, ¿no? Bueno, sigan así, siempre nos informan bien, esclarecen todo. Los sigo escuchando. Mi nombre es Beatriz, un beso para todas y buen fin de semana. Chao. Excelente programa, Nora, con respecto al aborto. Todos sabemos que es un tema de poder, en verdad, porque el que tiene medios va y recurre donde quiere y lo hace en el momento que precisa, desea o quiere. Lamentablemente siempre el hilo se corta del lado más débil. Irma. Ninguna mujer quiere un aborto como se quiere un helado o un Porsche. Ella quiere un aborto como un animal en una trampa quiere roer su propia pierna. Es una cita de Frederica Matthews Verde, de Martín Fiel, en nuestro Facebook Gente de a Pie. Bueno, quiero expresarle efusivas felicitaciones a Néstor Restivo. Néstor Restivo ha dado una clase magistral sobre el tema de los fondos buitres, tan poco conocido en general, salvo para los especialistas. Ha sido clarísimo y ojalá se lo volvamos a escuchar. Es excelente. Buenas tardes. Carlos de la Plata. Épocas de intensos y bienvenidos, cambios de paradigma. Se pone en discusión la real significación de la OEA, de la ONU, del Consejo de Seguridad, del Premio Nobel de la Paz, de la CIP, del periodismo, del FMI, del modelo capitalista neoliberal, de la zona euro, etcétera. A veces siento estar viviendo momentos fundantes de algo nuevo que nuestros nietos leerán como hitos en los libros de historia. Publica Pablo Sánchez en Gente de a Pie Facebook. Ay, Nora, no me cabe duda que ustedes cantan por cariño a nosotros, los oyentes. Resulta simpático y se agradece, pero mi temor radica en que alguien los quiera sacrificar pensando en que están sufriendo. Dice Tomás Gil en nuestro Facebook Gente de Apie. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Bueno, el profesor Viñeschi, que ayer tuvo un día así de holgorio, no hizo trabajo del día, no cumplió con su tarea, hoy tiene doble tarea. Entonces, porque estamos en un día que durante años la escuela argentina nos ha... El descubrimiento. Los indios estaban sin descubrir. Fue muy... Si los oyentes vieron Infancia Clandestina, esta excelente película, realmente la parte, no es el nudo de la película, pero sí muestra lo que era, en realidad, contra lo que se estaba peleando en el fondo, ¿no? El rol de la maestra explicándole a los chicos la conquista, esto, el descubrimiento, ¿no? Y cómo había que subordinarse al español y lo que eran los indios, era una cosa tremenda, y la visión institucional y hegemónica de la escuela pública durante siglos, ¿no? Durante casi un siglo. Sí, y la obrita de teatro, los chicos vestidos de indios. Bueno. No, era una maravilla. Muy bien, eso llegó Colón. Estaban ahí, los indios, llegó Colón. 1492, y si bien ya se ha discutido muchísimo esto de decir el descubrimiento de América es absolutamente erróneo, de lo que no hay duda es de que América descubrió el capitalismo, como bien dice Eduardo Galeano, y a partir de ahí una cantidad de formas de relacionarse entre hombres y mujeres se van a transformar radicalmente. Colón, que era un hombre en cierta forma entre dos mundos, como dice Todoro, tenía muchos de los pensamientos medievales en su cabeza y al mismo tiempo formaba parte ya de un hombre moderno. Eso era, según Todoro, Colón en sí mismo. Y como escribía un diario en forma detallada, en el que exponía todo lo que iba viendo, está el diario del 11 de octubre, el diario del 12 de octubre, es impresionante cómo tiene delante de sí, imagínense para un antropólogo que sería llegar y ver todo ese mundo ahí, y él solamente ve lo que tiene en la cabeza. Y en esa descripción, en la que se supone vienen a cristianizar a estos pueblos... Resulta, a darles alma, ¿no? A darles alma, porque, exacto, mucho después es que va la iglesia a decidir que los indios tienen alma. Son humanos. Son humanos. Se tardaron casi 50 años en decidirlo. Bueno, hay jueces más lentos. Pero la palabra oro aparece en el diario de Colón 139 veces. La palabra Dios, 51. Digo, para empezar a poner las prioridades. ¿Vos decís? Exactamente. Y en 5 siglos fueron aniquilados más de un tercio de las selvas americanas y son millones los muertos. Por distintos motivos, por asesinatos directos, por enfermedades, por sobreexplotación. El tema es que esto que en 1989 muchos llamaban el encuentro de dos culturas, fue un encuentro muy parecido a un camión con un sapo en la ruta. De encuentro no tuvo nada, fue un aplastamiento directo. El 12 de octubre de 1989 pasó algo también paradójico, teniendo en cuenta el diario de Colón. Colón decía, vamos a agarrar a algunos de estos nativos y los vamos a llevar a España para que aprendan a hablar. Claro, no sabían hablar. Claro, no. Español no. Español seguro que no. Resulta que en México... un señor que se llamaba Ladislao Pastraña, que era brasero ilegal en California, es sentenciado a un encierro por retardo mental. Los jueces lo declaran retardado mental porque hablaba muy mal el castellano. Y cuando lo empiezan a analizar, empiezan a charlar con él unos antropólogos, les explican que él habla perfectamente el mixteca. El problema es que no habla castellano, no es retardado mental. Lo cual habla de quiénes son ahí, ¿no?, los retardados mentales. En Paraguay se da el extrañísimo caso de que prácticamente toda la población habla también guaraní. Y digo extrañísimo caso porque es, se supone, la lengua derrotada. Hablan todos guaraní, pero la paradoja está en que si se le pregunta a un paraguayo qué opina de aquellos que solamente saben guaraní y no saben castellano, opinan muy mal. Dicen que es una persona que se acerca a un animal. Y estamos hablando de gente que usa el guaraní, que uno dice, ¿es una resistencia? ¿Qué es eso de que todo el mundo lo hable? En Jujuy se prohibió el nombre Cuoriguamacha a un hombre que quiso ponerle así a su hijo, y la decisión del juez era porque ese es un nombre extranjero. Los indios viven en esta tierra como si fueran exiliados. Y el lenguaje, en lugar de ser algo que los pueda enorgullecer, algo para exhibir, es una marca de maldición, porque no los distingue, sino que los delata. Su propio lenguaje. Y cuando una persona de los pueblos originarios renuncia a su lengua, lo que se considera es que se empieza a civilizar. Mario Vargas Llosa, sabemos que es un hombre progresista, todos lo sabemos, explica que no hay más remedio que modernizar a los indios, aunque haya que sacrificar su cultura. Se parece muchísimo a lo que había dicho un soldado norteamericano en la época de la conquista del oeste norteamericano, cuando dijo, hay que aniquilar al indio para salvar al hombre. Como diciendo, si les traemos civilización, les vamos a terminar con su hambre. ¿Cómo se llamaba a los lugares en donde encerraban a los indios? Se llamaba reducciones. La reducción. Es increíble que se llame reducción. ¿Qué es lo que están reduciendo ahí? Eso se lo pregunta Galeano y dice, ¿y reducir hasta qué tamaño? Hasta hacerlos desaparecer, sin duda. En 1614, la iglesia mandó a quemar todas las quenas, prohibió las danzas y los cantos. ¿En qué año, perdón? 1614. Porque decía que estos cantos, esta música y estas danzas eran pactos con el demonio. Muchos no lo entendían, pero decían, bueno, deben ser pactos con el demonio. Y de esta forma empezaban a despojarlos de su identidad. Despojar a una civilización de su identidad es casi deshumanizarla. Y la palabra colon quedó tan asociada a colonizar. Colonizar los cuerpos, colonizar las mentes. Cuando llegó la Ilustración, cuando llegó la racionalidad, nosotros vimos que 1614, 1582, 1589, en esa época de la conquista de América, todavía no había triunfado la Revolución Francesa y tampoco predominaba la idea ilustrada. Pero cuando empieza a predominar, ya no es el discurso religioso el predominante para la dominación, sino que es el discurso racista. Un exponente muy fuerte de esto es Sarmiento, pero también tenemos a El Perito Moreno, que era un coleccionista de cráneos de niños indios. Tenía, creo que cerca de 3.000 cráneos, El Perito Moreno. Roca, que instala en la isla Martín García un horno crematorio. Yo no sé cuántos de los que van a la isla Martín García saben que hay un horno crematorio en donde, como tenían viruela y morían mucho, o sarampión, morían mucho los indios, se decidió quemarlos y día y noche se quemaba cuerpos de indios que iban llevados prisioneros a la isla Martín García. Pero por no decir solamente lo que tienen de víctimas los indios, estaría bueno empezar a tratar de rescatar lo que tuvieron las civilizaciones americanas de majestuoso, de complejo. Los mayas tenían un muy preciso calendario y habían desarrollado una cultura muy fina. No solamente fueron carne de cañón, carne de muerte, sino que está bueno poder tal vez reivindicar lo que tuvo de grandiosa esa civilización. Y tenían un control y un conocimiento muy grande del tiempo. Antes, claro, de que Henry Ford dijera que el tiempo es dinero. Para ellos el tiempo era algo para vivir, nada más. No era algo tiempo, dinero. No estaban civilizados, ese era el problema. No estaban civilizados. Nuestro socialista José Ingenieros dijo, los negros están más próximos a los monos antropoides que a los blancos civilizados. Y que dijo que la prueba de esto, porque hay que probar esta afirmación, la prueba de esto es que tanto los negros como los indios no tienen ideas religiosas. Eso lo dijo José Ingenieros. Socialista. Pero igual, no quiero hacerlo cargo a Binder ni a todos. Socialismo no. Parte de la idea ilustrada en forma total. Claro, también hay un contexto de época, ¿no? Contexto de época, esto no lo diría hoy, creo. Aunque hoy es parecido a lo que dicen los republicanos del Tea Party. Sí. O lo mismo. Sí, porque en esa época Darwin y el discurso de la evolución era que mucha gente lo adaptaba a decir los blancos son la evolución. Claro. Indios y negros son un eslabón un poco más atrasado. Lo loco es decir que los indios y los negros no tenían ideas religiosas. Si algo tenían, era una riqueza de ideas religiosas impresionante. Solamente veían que tenían danzas. Y esto se une muy lindo a una frase de Nietzsche que dice, yo solo podría creer en un Dios que sepa danzar. ¿Cómo lo quería Nietzsche? No dice estas cosas. Está un poco zurdo este programa. Sí, no te creas que Nietzsche. No te creas que Nietzsche era muy zurdo. No. Tiene otra pero frase no, que. No, toda. En esta, lo que está surgiendo sobre la mesa desde que empezamos, se viene el zurdaje. Sí, se viene el zurdaje. ¿Por qué no ponemos 5 siglos igual para terminar la columna y estamos todos? No, pero estaría bien. Un indio del norte argentino, que se llamaba Asunción Ontiveros Yulquila, decía que él vivía en su infancia con el incómodo sentimiento de que los buenos y los lindos en su pueblo eran los que se parecían a Jesús y a la Virgen María. Nunca, en ninguna representación... Hemos visto un ario en el medio de Palestina. Totalmente. Un indio se parecía mucho a Jesús y una india a la Virgen María. Pero bueno, se sentían feos y malos. Se sentían feos y malos. Y hay una frase para terminar, muy interesante, que dice alguien, representante de las culturas originarias: cuando llegaron los españoles, nosotros teníamos la tierra y los europeos tenían la Biblia. Nos dijeron que cerremos los ojos y recemos. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Sergio Viñeschi. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Voto optativo a los 16 años. Soy María y tengo 16 años y estoy de acuerdo con el voto a los 16 años. Porque podremos nosotros los jóvenes integrarnos más a la sociedad y ya desde chicos tener un poder en nuestras manos que puede cambiar el futuro. Los jóvenes también tenemos derecho a decidir y está bueno que nos den una propuesta así. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde. 38 minutos. ¡Pública! La Radio Pública Nacional y de Primavera. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar Los Hijos del Sol, de Máximo Gorki, con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Seguimos acá en Gente de a pie con Beto Sola. Se me había estado hablando fuera del micrófono. Claro, sin que bien. La lucecita. Fue como un ensayo. Fue claro, un replay hice ahora. Bueno, Beto, bueno, ¿con qué ahora? Hay una palabra, estábamos analizando con Hernán, una palabra hermosa que se utiliza mucho en el norte, que es churita. ¿No? Te diría un buen observador, caballero. Del norte, te diría, qué churita se te ve, Nora, en la conducción, qué churita. Se la ve a Gladys allí, laburando. Bueno, también vos sos un churo, vos sos un tipo churo, un tipo... ¿no? Que él quiere, churo, mismo, que está, no hay nada que hacerle. ¿Qué es, ¿qué es eso de lo lindo, no? La palabra churita es una palabra maravillosa, que uno, cuando la escucha, suena lindo. Entonces para agradecer, gracias. Bueno, churito es churo, este momento que estamos pasando en la radio. Y hay una chacarera que Agustín Carabajal la sintetizó, que se llama Fiesta Churita, y que también es como una película de una fiesta santiagueña, que son muy lindas. Yo se la escuché cantar al Toño Rearte, que es un tipo churo también, es un tipo muy buen tipo, un cantor de esos que uno quisiera parecerse, y que encierra la forma de canto de este país. Así que se la queremos dedicar al Toño Rearte y a todos los santiagueños, que esta es un himno, esta chacarera. Se llama Fiesta Churita y es de Agustín Carabajal. Es la chacarera bailada en patio de tierra, debajo de una enramada con techo de caña hueca. Qué linda es la chacarera bailada en patio de tierra. Tarí más improvisadas en chatas de cuatro ruedas y músicos que deleitan a toda la concurrencia. Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas. Y adornos de papelitos luciendo varios colores, flameando los cuatro vientos parecen ramos de flores. Y adornos de papelitos luciendo varios colores. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero, sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero. Amo Toño de Arte, querido. A un costado de la pista está la parte más buena, un pozo tapado con lona refrescando unas botellas. A un costado de la pista está la parte más buena. Formando un collar de sulquis dormitan bajo el sereno y esperan pacientemente a que regresen su dueño. Formando un collar de sulquis dormitan bajo el sereno. En el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres, sacando de su bolsillo alguna gruesa de jueces. En el fragor de la noche alguien desbanda mujeres. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero, sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero. Fiesta churita de Agustín Carabajal, Beto Solas, Hernán Fredes, en Gente de a Pie. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Bueno, durante esta semana tuvimos voces más que interesantes, fue una semana realmente movida informativamente, como es habitualmente la información nacional e internacional, pero esta vez con algunos hitos. Y es, entre esos hitos estuvo el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, que fue reelecto por cuarta vez. El otro día en Facebook un oyente me criticaba porque yo había dicho que había sido un triunfo apabullante. Sí, quizás no sea apabullante porque fue 55 a 44, es decir, casi 11 puntos de diferencia. Pero si uno tiene en cuenta que es el cuarto mandato y que ha ganado 15, que ha hecho 15 elecciones de las cuales ha ganado 14, me parece que es apabullante en continuidad ese triunfo. Y estuvimos charlando con nuestra compañera de Radio Nacional y de Canal 7, Telma Luzzani, que estuvo como veedora invitada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que nos contara un poco a qué atribuye ella este nuevo triunfo de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Te voy a decir una cosa que escuché decir a un encuestador que me pareció genial. Él comentaba que el Banco Mundial había hecho una encuesta de 60.000 personas de 60 países diferentes, todas pobres, muy pobres, y le preguntaban qué era ser pobre. El resultado fue que el menosprecio era más doloroso para ellos que el hambre. Y me parece que este dato es lo que funciona acá en Venezuela. O sea, lo que pasó con el presidente Chávez fue que visibilizó una clase social que estaba totalmente marginada, no solamente porque había un 60% de pobres, los convirtió en sujetos políticos, ¿no? Me parece que eso es el dato principal del gran cambio y el gran apoyo que tiene el presidente. Bueno, escuchábamos a Telma Luzzani hacer hincapié en esto, en lo que hizo Chávez como, digamos, impulsor de la visibilización de grandes sectores de la población venezolana que durante décadas estuvo absolutamente postergada. Y antes de pasar al próximo tema que tratamos esta semana, vamos a escuchar la voz del ganador, quien se impuso sobre Capriles en esta alianza de centro-derecha que hizo una muy buena elección unificando 16 partidos políticos, pero que obtuvo el 45% de los votos. Lo escuchamos a Hugo Chávez. Nosotros no derrotamos solo a Capriles y a la coalición de Capriles. Derrotamos a una coalición internacional de mucho poder que puso todo, la... como yo ayer hablaba con Correa. Ayer hablaba y le dije a Rafael, mira Rafael, como ellos tienen elección el próximo año en Ecuador y es necesario que hagamos equipos para evaluar estas nuevas formas de guerra, pues, digámoslo así, de batalla electoral. Ahora, ¿quiénes están en capacidad de hacer eso en este mundo de hoy? Pocos entes mundiales están en capacidad. Por eso nosotros lo que más ganamos el 7 de octubre fue preservar la independencia, porque detrás de la candidatura de la derecha está el proyecto colonial. Adueñarse nuevamente de Venezuela, las grandes corporaciones y los países imperialistas de este mundo. Bueno, el miércoles hablamos con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, ex titular del CONFER, porque se cumplieron 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Gustavo López fue un hombre que desde la militancia radical en su momento y luego, bueno, integró la transversalidad que en su momento hizo el kirchnerismo con parte del radicalismo y sigue dentro del proyecto del Frente para la Victoria. Luchó mucho por la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Nos explicaba qué está en juego a partir de la aplicación plena de esta ley y qué está en juego este 7 de diciembre cuando se cumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que interpretó el recurso de amparo presentado por el Grupo Clarín y estableció que ese día tiene que comenzar la desinversión para adecuarse a las limitaciones en la cantidad de licencias que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo creo que lo que está en juego, Nora, de acá al 7 de diciembre, es la gobernabilidad. No un gobierno, sino la gobernabilidad de un sistema. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una ley sancionada por el Congreso, ratificada su legalidad y su legitimidad por la Corte cuando fue el caso Tomás, el caso del diputado mendocino que había pedido la anulación de la ley, y reglamentada por el Ejecutivo. Es decir, los tres poderes constituidos, valga la redundancia, por la Constitución Nacional, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han dado visto bueno una ley que un grupo se niega a aplicar. Entonces, el Estado, que es la representación de todos, no solo el gobierno, tiene que aplicarla porque lo que está en juego es quién gobierna. Si la institucionalidad republicana, tanto que le gusta a algunos hablar de república, o el gobierno de las corporaciones, y la ley de medios es el ejemplo que tenemos más a mano de gobernabilidad. Bueno, también el miércoles, y decíamos al principio que tuvimos noticias más que conmovedoras esta semana, algunas muy emocionantes, como fue el anuncio de las abuelas de Plaza de Mayo de la restitución de la nieta 107. En realidad es una hija, es la hija de Mercedes Moreno, quien fue detenida, desaparecida, secuestrada durante la dictadura militar. Mercedes era una mujer que en ese momento, en el 78, tenía 24 años y su marido estaba preso por un delito común en una cárcel de Córdoba. Ella iba a visitarlo, en esa cárcel estaban presos, detenidos otros presos políticos, militantes políticos de distintas agrupaciones, y ella, en una actitud solidaria, le recibía cartas y se las hacía llegar a los familiares. La chuparon, en definitiva, esta mujer estaba embarazada de 7 meses, tuvo su beba en cautiverio, llevaron a su beba a la casa cuna de Córdoba, dos hermanas de María de las Mercedes la vieron y luego se la entregaron a una empleada de la casa cuna en adopción, que la adoptó como hija propia. Tuvo durante 34 años. María de las Mercedes buscando a su hija, hasta que hace un año Paola, una de las hermanas de esta nena nacida en cautiverio, llamó a Abuelas de Plaza de Mayo porque, conmovida por una campaña, una de las campañas de difusión que realizan las abuelas en búsqueda de los nietos, calculan que hay alrededor de 500, de los cuales se han identificado 107 con esta chica. Y bueno, empezó la búsqueda, y esto es lo que nos dijo Paola, quien todavía no conoce a su hermana y su mamá tampoco la conoce, aunque la justicia sí la logró que la chica diera su muestra para poder realizar el ADN. Esta chica, que fue criada como hija por esta familia que se enteró todo junto, se enteró que era adoptada y que además su mamá estaba viva y que se había sido robada en estas circunstancias, pidió tiempo para poder asimilar esto que es nada más y nada menos que el cambio absoluto de una vida. La escuchamos a Paola Moreno. Era un sueño mío encontrarla. Y bueno, el encontré pasaron muchos años, 34 años. Sí. No fueron 4 años ni 4 meses, 34 años. Pero bueno. Y todavía no la podemos ver. Pero ya falta menos, falta muchísimo menos. Pero yo creo que esta es la parte más larga. Claro. Esta es la parte más larga. Y acá ya se lo hace todo insostenible, no es que. Pues acá ya se lo hace todo insostenible, ya se lo escapa todo en la mano. Claro. Bueno, yo ya estoy escuchando que la amamos mucho, que la extrañamos, que siempre la buscamos y la estamos esperando en 9. Con ella es 10. Es como impresionante, te digo, encontrarse claro, con es ese fuerte, familión es también. Sí, es muy fuerte. Es fuerte. El jueves hablamos con el doctor Guillermo Scheibler, ¿me vas a ayudar? Sí, Gladys, sí, porque no me sale este apellido, tengo un problema con la SH. Bueno, y el doctor Scheibler es juez en primera instancia en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y fue el juez que rechazó el recurso de amparo presentado por esta agrupación, esta asociación civil pro familia, liderada por los sectores ultracatólicos de la Iglesia Argentina, que basándose en las palabras de Mauricio Macri en esta cena con sectores empresariales, había anunciado que el martes se iba a realizar el primer aborto, según dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, primer aborto no punible en un hospital público que era el Hospital Ramos Mejía. Esto derivó en la presentación realizada por esta asociación, que Scheibler la rechazó. Y esta agrupación se presentó ante el fuero nacional, y encontró una jueza en ese momento que le dio la razón y logró la interrupción del embarazo de esta mujer, que finalmente anoche, como decíamos en un comienzo, la Corte Suprema de Justicia decidió que se realizara en función del fallo que ya en su momento le había otorgado absoluta legitimidad a esta decisión. Lo escuchamos al juez Scheibler fundamentando los motivos de su rechazo en primera instancia. Pedido cautelar, ¿no? Con lo cual el análisis que uno hace es no tan profundo y más provisorio, pero fundamentalmente yo lo que le decía es que, basándome sobre todo en el fallo de la Corte, que existía un protocolo que estaba vigente en la ciudad, que el artículo 86 del Código Penal también estaba vigente y que encima teníamos una interpretación de esas disposiciones del Código Penal reciente de la Corte Suprema, en el sentido de que para realizar estas prácticas no se necesita autorización judicial, con lo cual lo que yo extraje es que si no necesita la persona autorización judicial para hacer esta práctica, menos aún también un tercero ajeno a la situación podía tratar de impedirla por vía judicial. Esto era una decisión de una mujer adulta, digamos, y nadie tenía por qué meterse en ese tema. Y ayer también hablamos con Marco Aurelio García, asesor para temas internacionales del gabinete de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, un hombre que también acompañó prácticamente en la continuidad de sus mandatos a Lula da Silva como asesor en políticas internacionales, un conocedor como pocos de lo que es la política de integración de América Latina, y el rol de Brasil en esta política es central. Y él estuvo en Venezuela durante todo el proceso electoral de Hugo Chávez Frías y también nos comentó cómo vio el rol de los medios de comunicación venezolanos y las críticas que se le hacen a la relación de Chávez con la prensa en ese país y lo que sucede con la prensa en el resto de América Latina. Es un problema real. Una cosa es que la prensa tenga posiciones opuestas, es normal. Otra cosa es que la prensa esté involucrada en operaciones políticas, porque si están involucradas en operaciones políticas, tienen que ser tratadas como fuerzas políticas que son. Acá en Brasil, yo les digo, muchas veces el rol que la prensa tiene es un poco de comité central de una oposición que está muy carente de proyectos. ¿De cómo analiza lo que está sucediendo con respecto a la realización de juicios que analizan la corrupción en el gobierno de Lula? Una gran operación de prensa que trata hoy día de como que reescribir la historia del gobierno Lula. Yo creo que eso no tendrá futuro, esa operación. Una de las respuestas fue dada el domingo pasado. PT fue el partido más votado del país, con más de 17 millones de votos. Espera un coche. Me agarraron infraganti. Bueno, antes de entrar al coro con gente de a pie, les quería agradecer acá, les agradecemos todos que nos hayan acompañado esta semana. La semana próxima también seguiremos nosotros haciéndole el aguante a Mario, que sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y antes de entregarnos a este, no sé cómo decir, este tobogán de placer de la música con el que terminamos los viernes en Gente de a Pie, Gladys nos va a decir con quiénes somos los que hacemos este programa, además de los que estamos frente al aire. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, es Denka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichi Borro. En la operación técnica, Santiago Conde. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. ¡Cuánta verdad! La Radio Pública Argentina se enorgullece en presentar el coro estable de Gente de a Pie. Bueno, a ver, Beto Solas, por favor. ¿Con qué así consigna venimos hoy, en este día tan soleado? Violeta, lo principal que pidió Violeta es pasión, entrega, compromiso. Eso es fundamental. Fundamental. En un criollo italianizado medio raro. Sí, suena tarde. Empieza la canción ahora que estás ausente. Sí, sí, pero bueno, pero no importa. El canto puede también decir lo que diga, pero lo importante es la actitud. ¿Cómo lo diga? Recuperemos la actitud, ¿eh? Bueno, y se acá nos vino la primera voz. Justo hoy que es viernes. Viste, bueno, director de la radio acá, Vicente Muleiro al coro. Es al coro. Un, es una...